oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del último peldaño. Estamos en un debate sobre la figura del Mesías. Nos queda una hora por delante para tocar algunos temas interesantes, no todos los que habíamos pensado, pero bueno, siempre queda la posibilidad de reabrir estos debates en el futuro. No quisiera, antes de seguir con el programa, que se me pasara algo muy importante que yo creo que también le interesa a los invitados que tenemos esta noche y, por supuesto, a todos nuestros oyentes. La Sábana Santa de Turín no es una falsificación. Según dice un equipo de investigadores científicos de Italia, que ha sido publicado concretamente hoy. Esto ha salido en los medios de comunicación el día de hoy. Dice, la principal reliquia cristiana, el sudario de Turín, no es una falsificación medieval. Lo confirmó una novísima investigación del sudario efectuada en los últimos 5 años por un grupo de científicos italianos. Los científicos de la Agencia Nacional de Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Estable de Italia, encargados por el Vaticano de investigar el tejido, afirman en su informe que primero el sudario se remonta al siglo I después del nacimiento de Cristo, es decir, no es medieval. Segundo, se ha comprobado la total ausencia de pigmento, o sea, es posible decir que no fue hecho por la mano del hombre, es decir, la imagen. Todos los fragmentos que se han hallado son de origen orgánico, es decir, en el caso dado por nosotros hablamos de sangre, según dice este informe. Y por fin se subraya que estas huellas son el resultado de un fulgor de irradiación ultravioleta muy potente. En el mundo no existe aún ningún dispositivo capaz de generar irradiación de tal potencia. Es el resultado de la luminiscencia, o sea, el contorno que vemos es la luz y hemos comprobado que no fue producida por un láser. Lo adelantamos aquí porque ha salido hoy, esto lo retomamos y en próximos programas tenemos más información porque creo que es algo muy interesante que seguro que nuestros oyentes pues van a recibir con muchísimo interés. El último peldaño. Parece que son reyes, rey Melchor, de otras tierras. Te dije que no seríamos los únicos en ver la señal. Ven en paz. ¿A dónde vas? A donde me lleven. Sigo aquella estrella. La figura del Mesías es algo que ha inspirado todo tipo de manifestaciones artísticas. Por ejemplo, esto que estamos escuchando a Händel, esa maravilla que es el Mesías, donde bueno, pues se hace pues un derroche de creatividad musical. Pero también en la literatura, en el cine, hay grandes, maravillosas superproducciones, ¿no, Juanjo? De películas. Antes escuchábamos un fragmento de Jesús de Nazaret, de Zeffirelli, pero bueno, ahí está el Rey de Reyes, está pues el propio Jesucristo Superstar, que es una manifestación mucho más. O La Pasión según San Mateo de Pasolini, también diferentes aspectos, diferentes ámbitos, pero todas manifestaciones que han sido inspiradas por este arquetipo. Sí, pues yo creo que prácticamente de los principios del cine han habido continuamente versiones sobre la vida de Jesucristo. Algunas que lo tocaban de refilón, como Ben-Hur, que ya tuvo su versión muda, muy parecida, bueno, prácticamente idéntica a la que se hizo después con Charlton Heston. Ahora hay una no tan buena, muy reciente. Y bueno, hay otras que se centran en contar toda la vida completa, como esta que hemos estado viendo, oyendo, de la de Franco Zeffirelli, la de Jesús de Nazaret. Hay otras recientes, muy recientes, como la de Mel Gibson con La Pasión de Cristo, que es muy, muy criticada por mucha gente quizá por la violencia, aunque yo creo que quizá el gran problema de esa película es que se centra tanto en la pasión que nos oculta realmente la figura de Jesucristo, porque se solo trata de sus últimos días y no vemos al Jesucristo de los 30 y tantos años anteriores. Jesucristo Superstar, por ejemplo, es un musical que también nos refleja otra imagen de Jesucristo, distinta quizá a la que se muestra en los evangelios. Y ahí sí que aparece la figura esa del Jesús político, el Judas que no le perdona precisamente el que no haya guiado al pueblo hacia, sí, es que hacia la que batalla, es negro, ¿no? Bueno, creo que eso es, bueno, eso depende, sí, de la versión, de circunstancia. Bueno, en el cine fue negro. La española era Teddy Bautista, que luego se metió en las GAE, no sabemos a quién peor, ¿no? Luego ser negro muy, no tiene ningún tipo de nada peyorativo, yo creo que eso es circunstancial, pero hay determinadas organizaciones que no sé si tienen tan buena leyenda. Jesucristo Superstar es muy interesante por el personaje efectivamente de Judas, y sobre todo la escena esa en la que se plantea el enfrentamiento entre Jesucristo y Judas. Uh-huh. Yo creo que toda la película es eso, es el enfrentamiento entre las dos visiones que le dan a los dos, que evidentemente no es la visión oficial de la Iglesia ni de los Evangelios, pero plantea muchos dilemas, ¿no? Como el momento en que está ahí María Magdalena untando de ungüento a Jesucristo, y ya Judas le dice, ¿tú por qué haces esto con todos los pobres que hay desperdiciando el ungüento? Y Jesucristo le dice, aprovecha que ahora estoy contigo. Y todos esos duelos que a mí me encanta, porque a mí me encantan los musicales. La música es maravillosa. Y sobre todo los de Andrew Lloyd Webber, y este en concreto es magnífico. Está la de Pasolini también, que es muy curiosa, ¿no? Porque el actor que la interpretaba era un actor español que era sindicalista y ateo. Y la que hacía Pasolini Virgen, también era ateo. Sí, y la que hacía de Virgen María era la madre de Pasolini, incluso. Uh-huh. Muy curiosa, con gente... Uh-huh. Hay una que me llamó mucho la atención, que se hizo hace muy poco, que se llamaba El Evangelio de San Juan, creo. El protagonista era el que hacía de Desmond en Perdidos. Y creo que la sacaron al mismo tiempo que la de Mel Gibson. Y está muy bien, porque te cuenta toda la historia completa. Y incluso hay una escena muy curiosa donde de repente sale el lago de Cafarnaúm, ¿no? Y se ve una playa que de repente me quedo así pensando que esa playa me suena, y es que está hecha en el Cabo de Gata. Es muy curiosa esa película. Uh-huh. Y curioso, no incluso... olvidemos también la última tentación de Cristo. Sí, sí, efectivamente. Sí, que fue muy comentada en aquel tiempo por exponer la figura de un Jesús absolutamente pedestre, un Jesús... muy poco... De todas formas, Rafa, yo creo que esa película tenía más ruido que nueces. Es decir, cuando fuimos a verla, porque las cosas hay que verlas para criticarlas, evidentemente, pues yo no vi tanto escándalo como se estaba diciendo. Evidentemente era algo que no está en los evangelios en ningún sitio, era una versión libre, que en este caso el guionista y el director habían pactado, pero en realidad pues tampoco había tanto escándalo en esa película. Yo creo que hay películas mucho más escandalosas. A mí lo que me escandaliza no es el que Jesús... vuelva hacia atrás, o cuando dijo que no quería asumir esa carga, o se lo reflejó en varios momentos de su vida, y sino un Jesús tan humano, ¿no? tan poco especial, sino una persona que escuchaba voces y que al final pues acaba muerto, pero sin quererlo. Eso es lo que creo que es más... Hay, quizás, aprovechando que hemos hablado de esa película y que plantea ese posible arrepentimiento, es decir, no quiero tomar, no lo que dicen en el Getsemaní, si es posible aparte de mí este cáliz, sino que dicen que no quiero el cáliz, vamos, fuera, ¿no? Y de alguna manera Jesús se baja de la cruz y se va, ¿no? Eso podíamos conectarlo con alguna tesis, incluso algún libro, hace ya mucho tiempo que salió, pero hay todavía muchas personas que lo siguen diciendo, que Jesús no murió en la cruz. Es curioso porque, por ejemplo, en el Islam, que Jesús es, dentro de del Mesías islámico, que sería el Mahdi, Jesús estaría presente en esta profecía también para acabar con el anticristo, y sería el propio Jesús, desde el punto de vista islámico, el que acabaría con ese anticristo, y después ya vendría el Mesías, el Mahdi, que sería el que pondría de nuevo pues las cosas en su sitio. Pero en el Islam se habla de que Jesús no murió en la cruz porque fue cambiado por otra persona, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Andrea Faber-Kaiser, que en paz descanse, en su libro Jesús vivió y murió en Cachemira, incluso se habla de una posible tumba de Jesús en Cachemira, porque se dice que fue recuperado de la cruz después de haber pasado la crucifixión, curado, y que se fue a vivir a la India. Eso hoy en día, tú sabes, Rafa, que se sigue manteniendo en algunos círculos. Sí, y hay gente que yo considero que ha despertado la conciencia, como Osho, que estuvo en Cachemira, que estuvo visitando la tumba de Moisés, de la Virgen María y de Jesús, supuestas tumbas que tienen sus cuidadores, y que relatan historias como que Cachemira siempre fue una colonia judía durante mucho tiempo. Moisés no murió antes de llegar a la Tierra Prometida, sino que se trasladó a Cachemira, que lo mismo hizo Jesús una vez cumplido su misión, puesto que no la gracia que tenía, por así decirlo, la crucifixión, es que era una tortura que tardaba 3 días la persona como mínimo en morir, asfixiada, derrumbada, y Jesús muere relativamente pronto, no le rompe las piernas, tenía amigos de una influencia económica muy poderosa que pudieron haberlo ocultado. Eso no quiere decir que no tuviera una horrenda herida, ¿no? Pero una vez curada, con su madre se marcharía a Cachemira, donde vivió una vida normal tal y como la podría haber relatado esta esta última película que hemos dicho, La última tentación de Cristo, y simplemente murió. Lo que me pasa siempre con esta versión es que se muere en Cachemira, se muere en Francia, resucita y hace la Sábana Santa, o sea, es que... O en Japón. Mira, la Sábana Santa, considero que si está demostrado científicamente que hubo una radiación, debemos de intentar investigar. Y eso no quiere decir que verdaderamente muriera. El hecho de morir y resucitar a los tres días estando en el infierno es también una metáfora astrológica que ocurre desde el 22 al 25 de diciembre, que el sol parece que se para y no sale. Hay una cruz cósmica que es donde se crucifica y que está relacionado con lo que he dicho antes de Sirio, el sol y los tres reyes magos, el cinturón de Orión. Entonces sí, considero que todo es válido, todo se puede investigar y por supuesto también se han detectado en actividad paranormal que se utilizan de frecuencia infrarroja, como algunas personas han comentado, en el Reiki, que lo utiliza en el Reiki, pues se pueden detectar algún tipo de actividad de rayos infrarrojos como ultravioleta, indudablemente podrían emitir los cuerpos humanos quizás para autorregenerarse o curarse, ¿por qué no? Salvador había levantado la mano cuando hemos hablado de lo de la tumba, supuesta tumba de Jesús en Cachemira. Me gustaría conocer un poco la opinión de Jaime. Es decir, esto es un tema que se ha hablado mucho. Por supuesto, el famoso libro de Faber-Keyser es conocidísimo. ¿Tú qué opinas de esto, de esta teoría que dice que Jesús no murió en la cruz, sino que fue... Pues mira, posteriormente a Faber-Keyser, hace pocos años, un equipo médico australiano, sobre todo la doctora que lo dirigía, ha explicado en libros y en televisión la misma teoría que Faber-Keyser, pero de otra manera. Es decir, que según esta señora, a Jesús hubo un complot posiblemente en el que estaba metido el propio Pilato, que no creía para nada que Jesús fuera culpable de morir en la cruz, y para salvarlo y permitirle a la familia rica de Lázaro y compañía que lo llevaran, ¿no? Porque lo normal en un crucificado no es bajarlo el mismo día que muere, ni matarlo para que muera en un día, sino dejarlo tres días o cuatro y después quitarlo de allí, ¿no? O sea que en el relato de la crucifixión, tal como nos ha llegado, hay muchas claves que nos indican que ahí pasó algo raro, ¿no? Pero bueno, la doctora dice que analizando el relato ve varias cosas curiosas. Por ejemplo, que un soldado le acerca una esponja con vinagre a la boca. Según esta señora, los romanos tenían una combinación con vinagre y otros productos que le producía una especie de, vamos, como que lo dormía, ¿no? Como si fuera un anestésico. Y entonces eso, al dormirlo, pues primero al pincharle con la lanza, que la lanza además dice que no hubo agua, no hubo sangre, sino sangre y agua, o sea que desde el punto de vista de médico no fue una herida mortal. Además estaba anestesiado para que no sufriera, pero para que pareciera que estaba muerto. Después hicieron una cosa extrañísima a los romanos: no le partieron las piernas, que siempre se hacía para evitar que salieran corriendo. Y otra cosa extrañísima es que lo bajaran de la cruz el mismo día y le permitieran a personal que no era romano enterrarlo. Eso no lo hacían los romanos nunca. Y le permitieron además a los allegados de Jesús, en este caso gente rica que tenía una gran tumba, etcétera, ¿no? Según esta teoría moderna, posterior a Faber-Keyser, lo que ocurrió en la tumba fue precisamente lo que ustedes acaban de contar ahí, que Jesús vinieron las mujeres y lo resucitaron, entre comillas, pues a base de ungüentos y de tal, porque sabían que no estaba muerto, ¿no? Uh-huh. Entonces de allí pues se lo llevarían y bien iría a Cachemira o iría a Francia o iría a Éfeso con la madre, es decir, saldría de Israel seguro para que no lo volvieran a pillar, ¿no? Pero esa es la teoría que... Vamos a ver lo que opinan, porque aquí están levantando la mano todo el mundo. Sí. Salvador hace ya tiempo que la tenía levantada y debe doler ya el brazo. Mi admirado Jaime Rubio, sí. eso de salir corriendo de la cruz. No, salir corriendo no. Les partían las piernas por si a lo mejor se caían o no estaban bien amarrados, o que sea, y podían o lo daban por muerto, lo dejaban en tierra y después no estaban muertos y se marchaban. Bueno, y rompían las piernas para acelerar la... La agonía cosas, normalmente. Para la asfixia sería, ¿no? La asfixia, porque no podían mantenerse y quedaban, digamos, colgando de los brazos. Sí, para acelerar la muerte, quiero decir. Pulmones eso, y no podían morir. Yo, si tuviera amigos adinerados y poderosos como los que ha dicho antes Rafael Casares, desearía que me libraran de ese tormento, es decir, tener amigos para que ideen un plan en el que a mí me pegan una paliza que casi me matan, pues prefiero no tener ese tipo de amigos, sinceramente. No, hombre, pero es quiero que decir, no, es que no. Pero un momento. Pidiendo la muerte, ¿cómo van? Vamos a ver. La muerte de los crucificados, normalmente sí, duraba 2-3 días. Pero hay que tener en cuenta que Jesús llegó a la cruz en muy, muy malas condiciones, es decir, que prácticamente llegó medio muerto. Luego, lo lógico era que estuviese muerto y que, como dice el Evangelio, los soldados que estaban al pie de la cruz no tuvieran necesidad de romper unas piernas a una persona que ya estaba muerta. Y por otra parte, ese complot del que habláis, pues yo no sé de dónde lo sacáis. Para mí que se inventó en el siglo IV, mira por dónde. Sí. Bernardo. Sí, no sé si es salirnos un poco del tema del mesianismo. La cuestión es que Jesús lo crucifica precisamente porque el Imperio Romano entiende que es un peligro. No, yo no veo ningún complot por ningún sitio. Yo lo que veo es que Pilato no se lava las manos nunca. Esto es una elaboración literaria posterior. Pilatos tiene que dar la orden de ejecución porque la crucifixión solo se aplica a los subversivos y enemigos políticos del Imperio. Si Jesús no lo fue técnicamente, fue tenido por tal. O al menos sí que hubo un complot por parte de las autoridades judías para quitárselo de en medio, como no podían atribuirle ser hijo de Dios, porque si la blasfemia la hubieran podido probar, lo hubieran matado lapidado. Como no podían, tenían que cargársele el muerto, nunca mejor dicho, a Pilato. Pilato lo manda a crucificar y llega muy mal, como ha dicho Salvador, y llega muy mal a la cruz y muere en la cruz. Y al pincharle salió sangre y agua, porque ya estaba muerto, porque se había producido un colapso cardíaco, se había producido un derrame de sangre en los pulmones brutal y se había incluso separado el suero, que es blanco, del resto de la sangre. Por eso salió sangre, que es lo que está en el sudario de Turín. Salió sangre y salió. Y no tuvieron que partir las piernas, cosa que hacían, y no lo dejaron allí, que esto es una cosa que me parece que es la única que podemos elucubrar, porque lo demás es texto y además es histórico. Podemos elucubrar en que puede ser que José de Arimatea, que sí que era pudiente, comparara el cuerpo. Eso sí que puede ser. Que fuera y arrebatara, digamos que sobornara a los soldados o al jefe de la guarnición para llevarse el cuerpo. Porque lo normal, ¿sabéis lo que era? Que muriera en la cruz y quedara allí expuesto para que las alimañas se lo coman. Ese es el final de cualquier crucificado. De hecho, de 20.000 crucificados que tenemos constancia, según Flavio Josefo, solo tenemos un pequeño tobillo con un clavo conservado arqueológicamente, lo único. Porque o bien quedaban para ser comidos por las alimañas, o bien luego, cuando ya a los 3-4 días, cuando hubieran padecido bastante el pueblo, por los familiares y tal, pues habrían descolgado el cuerpo y lo habrían arrojado en cualquier lugar para que fuera devorado. Pero, vamos... No puedo compartir de ninguna manera ningún que se baje de la cruz, eso no lo puedo entender. Es decir, que el final del Mesías cristiano no puede ser nunca, por lógica, si estuvo en la cruz, la tumba de Cachemira. Es decir, no, imposible. Salvo que no hubiese resucitado y se basa en el cuerpo después de haber muerto en la cruz a Cachemira. Yo, con todos mis respetos para Javier Kaiser, sobre todo porque es una persona que ha fallecido, el libro... Y además es una persona muy, muy competente. Bueno, pues sería él una persona muy competente, pero el libro, si se lee con cierta seriedad, es de risa, Joaquín. Mira, solamente un dato. Faber-Kaiser interpreta que aquellas palabras de Jesús en la cruz, pronunciadas en arameo, Eli Eli lama sabactani, ¿no?, que significan Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Según Andrea Faber-Kaiser, aquellas palabras fueron pronunciadas, recuerdo, por lo menos en dos idiomas. Según él, en el idioma secreto de los faraones, secreto, pero que Faber-Kaiser sí conoce por lo visto, y que no recuerdo cómo lo traducía, y otra en maya. Bueno, eso, o sea, Jesús estaba hablando en la cruz, en una sola frase, estaba hablando arameo, el lenguaje secreto de los faraones y maya. Eso es serio. Pero, Salvador, yo te digo que vamos, un dato objetivo. Hace muchos años, lo dijo en esta mesa, Félix Pokchuk era el anciano del consejo maya que vino a una reunión en Cartagena de culturas americanas. Y en la tradición maya sí que eso está ahí. Es decir, realmente llamaba a Elí, que es una especie de avatar o algo que tiene que ver con los mayas, yo tampoco recuerdo muy exactamente. Eso es lo que dicen. Los judíos decían a Elí, a Elías llama, vamos a ver. Joaquín, que no, ya lo puede decir quien quiera. O sea, no se puede decir, no se puede hablar con una sola frase en tres idiomas distintos. O sea, está hablando en arameo. No puede hablar en maya ni puede hablar el lenguaje secreto de los faraones. Pero es que eso se cae por su propio peso, eso es pura lógica. ¿Pero y qué te va a estar a Faber-Kaiser para eso? Ah, pues pregúntaselo a él. No, ya es difícil. Porque vamos. Yo creo que taquígrafos no había. La investigación seria, la que yo conozco de los acontecimientos históricos de ese momento, dice que lo único que podemos, si cogemos por ejemplo una sinopsis bilingüe de los evangelios como la de José Cervantes Gabarrón, que tenemos la suerte de tener en esta región como sacerdote, si cogemos esa sinopsis podemos poner en paralelo los textos, los cuatro textos, y ver qué dijo y qué no dijo en griego, que es como está escrito. A mí, como lo dijera, seguramente en arameo, que es lo que él hablaba, Jesús hablaba en arameo. Están en paralelo. Pero, exactamente. Están en paralelo. Y podemos ver esos textos, y lo único que podemos sacar en claro es que Jesús dio un potente grito. Y ese grito, cada uno que lo oyó, lo interpretó, leyendo los salmos, porque son salmos lo que ponen en boca de Jesús, cada uno lo oyó, y habría muy poca gente allí. Aparte, mujeres, hombres no se atrevería ninguno a estar al pie de la cruz, mujeres, como dice el Evangelio. Quizá Juan, porque era muy joven y no se le consideraba todavía dentro del estatus de hombre, ¿no? Y cada uno lo interpretó como pudo aquel grito, porque ¿qué puede dar un hombre en ese momento? Un grito, y uno, pues, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Otro, todo está cumplido, que precisamente es lo que coge Kazantzakis, donde está basada la novela de la película de Scorsese, La última tentación de Cristo. Entre los dos gritos, digamos que pudo haber como dos gritos, dos recitados de los salmos, poner la última tentación, que sería morir como cualquiera. Igual, el diablo se fue para un momento mejor, recordáis del primer momento del Evangelio, después del bautismo, dice, y Satanás se fue esperando otro momento en el Evangelio de Juan. Y llega ese momento cuando Jesús está en la cruz. Y sin embargo, recordáis la película, que es como en Kazantzakis, en la novela, despierta y se da cuenta que todo está cumplido y se alegra de que se cumpla su misión. O sea, ni siquiera la novela de Kazantzakis y la película de Scorsese tienen ningún problema teológico más allá. Bueno, podríamos comentarlo, pero no tienen ningún problema. Todo aquello fue un montaje político que le vino muy bien a la película, en todo caso. Bernardo, independientemente de que esa frase fuese la interpretación de un grito por parte de los evangelistas, ¿en qué idioma hablaba Jesús? Arameo. Pues entonces... ¿Vais a permitirme que hagamos una pequeña pausa para la publicidad y continuamos? El último peldaño. Pues estamos en la recta final del debate, porque quisiéramos aprovechar los últimos 5 o 7 minutos para que cada uno de nuestros invitados, en un minuto aproximadamente, pues haga ese mensaje navideño. Creo que es algo muy bonito para nuestros oyentes, en el cual pues cada uno pues exprese aquellos deseos que le parezcan más oportunos. Así que vamos a ver si aprovechamos bien estos minutos que nos quedan, que no son muchos, para intentar cerrar un poco lo que hasta ahora hemos estado diciendo. Por supuesto, quedan muchos flecos abiertos, se podría hablar de muchas cosas, se podría hablar pues de Maitreya, se podría hablar de los muchísimos mesías que hay en el resto de religiones y culturas, Pero bueno, yo creo que lo que vamos a intentar es un poco terminar de analizar esta figura fundamental, que es la que estamos celebrando y por la cual la Navidad tiene sentido. Y bueno, pueden quedar muchos programas para hablar de todos ellos, aunque yo sí que me gustaría un poco tener en cuenta esto que hemos dicho, ¿no? De toda esta serie de cosas inexactitudes que a veces se lanzan y que bueno, no tienen un sustento histórico, ni siquiera de tradición, y que a veces pues puede meter mucho ruido en todo lo que tiene que ver con el conocer verdaderamente a una figura, ¿no? Y el caso de Jesús es uno de ellos. No sé, creo que a veces se dicen cosas demasiado a la ligera y que falta precisamente una base mínima, ¿no, Bernardo, para poder afirmar? Sí, yo tengo aquí delante, he traído la primera Navidad, lo que los evangelios enseñan realmente acerca del nacimiento de Jesús, precisamente de John Dominic Crossan, el que he citado antes, la primera Navidad. Y ¿Cómo sería la primera Navidad? Sí, es un análisis muy minucioso. Normalmente nos acercamos primero a los textos y de los textos luego vamos al contexto histórico, sociológico, político, y entonces intentamos reconstruir. Es decir, es un proceso de reconstrucción de los acontecimientos que sucedieron hace 2000 años, de los que tenemos noticia a través de textos, que son tan fidedignos como cualquier otro texto. O sea, no podemos poner en cuestión los textos del Evangelio. Podemos decir que ha habido una historia de redacción, podemos decir que ahí han entrado manos, pero los podemos diseccionar perfectísimamente. Hoy tenemos técnicas hermenéuticas, exegéticas, para llegar a describir qué fue aquello. Y nos cuenta John Dominic Crossan una cosa muy interesante, ¿no? Tú quieres entender los relatos de Mateo y de Lucas, que son los dos únicos que cuentan el nacimiento de Jesús. Mateo y Lucas son los dos únicos. Uno lo cuenta con los Reyes Magos, Mateo, y el otro no. El otro te cuenta una historia hermosísima del Antiguo Testamento, que si Zacarías, que si Isabel, que si María, es precioso. Pues, ¿dónde tienes que ir? ¿A qué referentes te tienes que ir? Te tienes que ir a los referentes de la teología imperial romana. Es decir, los evangelios nos cuentan una teología alternativa al imperio que está machacando completamente a todos los pueblos, especialmente al pueblo judío. Y fijaos que, voy a leer un pequeño texto, si me permites. Sí, sí. Dice, puesto que la providencia ha ordenado divinamente nuestra existencia, ha aplicado su energía y celo y ha traído a la vida el bien más perfecto en Augusto, a quien llenó de virtudes para el beneficio del género humano, al otorgárnoslo a nosotros y a nuestros descendientes como salvador, el que puso fin a la guerra y ordenará la paz, César, que con su epifanía excedió las esperanzas de quienes profetizaron buenas nuevas, evangelios, buenas nuevas, no solo superando a los benefactores del pasado, sino dejando tampoco la esperanza de obras benéficas mayores del futuro, y puesto que el nacimiento del Dios trajo primero al mundo las buenas nuevas, evangelios, otra vez, que en él residían, por esa razón, con buena fortuna y seguridad, los griegos de Asia han recibido, nos va contando que Augusto es el que ha traído la salvación, la paz, las buenas noticias, la epifanía, la manifestación de la divinidad. Nos lo cuenta de Augusto. Además, se nos dice que Augusto fue concebido virginalmente. Bueno, no virginalmente, es decir, de una forma extraña. Su padre no estaba ese día en casa. Además, Augusto se declaraba y todo lo que... Ya, no virginalmente, pero puede sí pensar extraña, muchas cosas. Extrañamente, sí, no estaba ese día en casa. Que los emperadores eran Pontifex Maximus, ¿no? Sí, sí, era el que hacía el puente entre la tierra y los dioses. Pero es que Augusto era él mismo, era la manifestación, él era la manifestación, era el salvador, el que traía la paz. Pues si cogéis y leéis ahora mismo los textos de Mateo y de Lucas, veréis que todo esto está aplicado a Jesús. Pero en vez de ser el emperador, Jesús es un pobre que ha nacido de una pobre mujer, María. Un pobre según, porque... Sí, un pobre, porque nació en un pesebre. Según Mateo, era un aristócrata. Bueno, en Mateo no he visto yo que sea un aristócrata. Sí, hijo de David, ¿no? Claro, que es un descendiente de la casa de David. Descendiente de la casa de David, de Belén. Y esto además tiene una explicación histórica. En el año 167, cuando se produce la reconquista de la zona de Galilea, se produce una repoblación de población judía, es decir, autóctona de Judea, y familias de la zona de Belén van a vivir allí, entre ellas la familia de Jesús. Esto es una hipótesis, pero una hipótesis muy probable, ¿no? Por eso tuvieron que bajar a su casa, a Belén, en la época del censo, que no es cierto que fuera en esa época, sabemos que el censo fue en el año 9, precisamente, 9 después de Cristo, pero Lucas lo que nos hace es unir los acontecimientos históricos para explicar que Jesús era de la casa de David. que vete tú a saber si era de la casa. Lo que pasa es que claro, por eso ese texto sobre sobre Augusto, pero bueno, porque Belén era de Belén o de Nazaret, o sea, sí, Jesús era de Belén, lo que pasa es que hay un Belén en Galilea. Exactamente, justo al lado de Nazaret. Pero históricamente era, ¿era de un linaje aristocrático o era un pobre carpintero? Que los carpinteros nunca han sido pobres, pero bueno. No, pero no era carpintero, era tecton. No, me refiero a él, sino a su padre. Pero no era carpintero, era tecton. Carpintero es la mala traducción que se hace. Tecton significa el que trabaja con sus manos haciendo casas, haciendo barcas. Es decir, era. Sí, pero esa gente no es pobre, esa gente sí, muy ya pobre. Son artesanos, que ganan dinero. Claro, los artesanos en la época histórica, y nos podemos remitir a Gerhard Lensky, los artesanos están por debajo de los campesinos. Es decir, son los más pobres de los pobres. Después ya solo queda ser bandido o mendigo. Sí, por debajo de Jesús. No, nada. No, bandido o mendigo, no quedaba otra cosa. Este, por eso digo. Lo que pasa, lo que quiere decir, Bernardo, ese texto sobre Augusto, hay que llevar cuidado con las traducciones, ver qué dice exactamente en el original, porque decía, utilizaba la palabra evangelium en el original. Evangelia. En plural. Es que además el texto evangelio es una palabra que toman, y esto lo reconoce y lo dice muy bien Benedicto XVI en su libro sobre Jesús, en la página 71 al 73, comenta este texto precisamente, dice evangelia, que se dice así en griego. Los evangelios, las buenas noticias eran las del imperio. Solo el emperador tenía buenas noticias, que claro, ha nacido claro. El hijo del emperador, que el emperador viene a visitar la provincia, que el emperador ha perdonado los impuestos. ¿Y qué hacen los cristianos? Toman esta terminología imperial, pero le dan la vuelta. En vez de ser una terminología que sirve para oprimir a la gente, como hacía el imperio, va a ser para liberar. No, las buenas noticias no son las del emperador. Las buenas noticias son las de Jesús. Las buenas noticias es la humildad, la pobreza, la mansedumbre, la solidaridad, la justicia, no el imperio. Es decir, es justo lo contrario. Pero eso fue cuando se romanizó la iglesia. No, eso fue en el mismo momento que se escriben los evangelios. En el año 85 ya se había hecho una teología antiimperial. Así le llama Crossan y así lo llamo yo. Sí. De todas formas, se ha dicho, y el otro día Rafael Casades y yo teníamos una conversación y él me hablaba de Jesús como un hombre fracasado, como hombre. Yo creo, y después de todo lo que estamos hablando, que ni siquiera en el aspecto político Jesucristo o Jesús fracasó, porque os estáis dando cuenta de lo que estáis diciendo. Es decir, un emperador romano termina cristianizando al imperio. Es decir, el triunfo realmente es del cristianismo sobre el Imperio Romano, con un tiempo, por supuesto. Es decir, esto es una guerra a largo plazo, no es una cosa, una batalla que se ganaba en unos pocos días o unos pocos años. Tuvo que pasar un tiempo, pero al final el germen del cristianismo acabó con el Imperio Romano, que es lo que buscaban precisamente los judíos en ese momento. Lo que pasa es que se hizo por la paz, no se hizo por la guerra, pero sí que se acabó con eso. Es decir, que No hubo fracaso en ningún momento. En todo caso, fue más lento de lo que esperaba ese pueblo, que lógicamente lo quería cuanto antes que saliesen las tropas romanas de Israel, ¿no? No sé qué opináis de esto. Hombre, yo creo que se produjo un doble proceso. Una derrota del Imperio Romano, pero una parcial derrota del cristianismo, como había nacido de las manos de Jesús. Para mí, y eso lo he estudiado en el libro aquel que presentamos aquí hace un tiempo, para mí Jesús lo que propone al decir mi reino no es de este mundo, lo que dice es que mi reino no es como los de este mundo. No es un reino donde los poderosos oprimen a sus gentes, le dice a los cebedeos, sino donde se vive la misericordia, la paz, la justicia y el amor. Esto es un reino totalmente diferente. La basileia, que se dice en griego, la basileia, la forma de ejercer el gobierno es el servicio y la humildad. Todo lo contrario, claro. Eso ni todavía hoy se ha conseguido. Por eso el reino de Dios lo tenemos que ir construyendo poco a poco. Que en el fondo, el mesianismo de Jesús, y volvemos al tema central de esta noche, el mesianismo de Jesús es un mesianismo reconfigurado. No es el mesianismo tipo del Antiguo Testamento, es un mesianismo tampoco de una persona, es el mesianismo de construir una nueva forma de organizar las relaciones humanas. Y eso es trascendente. Eso trasciende a todas las personas. Pues estamos ya a un cuarto de hora de acabar el programa. Yo quisiera dejaros tiempo para que vosotros pudieseis también felicitar a los oyentes, pero antes quiero que cada uno dé sus conclusiones también muy rápidamente, si no, no da tiempo a ninguna de las dos cosas. Así que vamos a ver si somos capaces de ser lo más escuetos posible, lo más sincréticos posibles, y vamos a hacer una especie de corolario o de última reflexión sobre la figura del Mesías en general, o si queréis en particular de Jesús de Nazaret, para cerrar ya lo que es el coloquio y luego pasar a esa felicitación especial navideña que esta noche quiero que deis a los oyentes. Si queréis, empezamos por lo que estáis más lejos. Por ejemplo, Rafael Casades, que lleva más tiempo que yo. Pues nada, yo quería comentar unas palabras que dijo un ser cada vez que reine en el mal y la iniquidad en la humanidad, yo vendré a ayudarla. Eso lo dice en un pasaje. Y en otro pasaje dice, cada mil años volveré y estaré entre vosotros para enseñaros todo lo que es bueno en el mundo. Estas palabras las dice Krishna, no, 1200 años, 1800, según la, distintos expertos, en el Bhagavad Gita. Quiero decir con esto que Cristo, Jesús, simplemente es un aspecto de una persona que ha trascendido su propia humanidad. Y el propio Jesús dijo, cuando le hablaban sobre los milagros que él realizaba, que esos mismos milagros que yo puedo hacer, vosotros lo podréis hacer algún día, incluso más, porque dioses sois. Eso ya lo dijo Jesús, y estoy perfectamente de acuerdo con él. Cuando dije que Jesús era un fracasador, lo digo por la Iglesia, no por Jesús. Para mí Jesús fue una persona, que un maestro, una persona que trascendió su propia humanidad y pudo ayudar a los demás. Quizás comunidades cristianas, que es un aspecto de la Iglesia Católica, se parezca más que al Vaticano, ¿no? Desde el punto de vista de la ideología cristiana, ¿no? De Cristo. Y también quería felicitar a los contertulios por el altísimo y excelente nivel que se ha tenido en toda la conversación. Gracias, Rafa. Vamos a ver si somos rapiditos, porque si no, no vamos a tener tiempo para todos. Jaime. Bueno, yo voy a ser rápido, porque yo, la idea mía es la que ya hemos expresado otras veces, ¿no? Uh-huh. El Cristo del que estamos hablando, para mí, una opinión personal, por supuesto, es un Cristo que no existió históricamente. Lo que nos ha llegado a nosotros es un mito creado posteriormente y copiado de los muchísimos mitos que había en todo Oriente Próximo, incluso en la India y demás. O sea, un ser maravilloso que dijo cosas maravillosas, pero que, en mi opinión, ni siquiera las palabras exactas de los evangelios que hay ahora en los evangelios, en mi opinión, no son de fiar tampoco para saber qué dijo exactamente Jesús. Pues muchísimas gracias, Jaime. Vamos a un saludo a Sandoval. Bueno, aquí se ha dicho antes que antes del Cristo judío hubo otros muchos cristos, lo acaba de decirlo Jaime Rubio. Y bueno, sí, eso se lee en muchos libros. Lo que pasa es que son generalizaciones de las que en muy pocas ocasiones se aporta un texto para corroborarlas. Por ejemplo, antes he hablado de Mitra y que Jesucristo es una copia de Mitra. Mitra nació el 25 de diciembre, que Mitra murió y resucitó, que nació también de una virgen, etcétera, etcétera. Bueno, pues no hay textos precristianos acerca del culto de Mitra que permitan afirmar esas cosas. Sin más bien, el culto de Mitra que se extendió en el Imperio Romano, sobre todo entre la clase militar, tomó cosas del cristianismo, no al revés. O sea que en esto tenemos que llevar cuidado. Para mí, la figura del Mesías, en este caso del Mesías judío, de Jesús, es una figura única que no tiene parangón en ninguna cultura ni en ningún tiempo. Y yo creo que él se identificó con el siervo sufriente de Isaías 52, si no recuerdo mal. Y así vivió su mesianismo, ¿eh? Y la entrada en Jerusalén montado encima de un asno, desde luego, es cualquier cosa menos una entrada triunfal. Gracias, Salvador. Ojo. Bueno, pues hay gente que no cree que Jesucristo sea el Mesías, hay gente que cree que es otras personas, otros avatares, como hemos dicho antes, de los que muchos que han pasado a lo largo de la historia. Yo sí creo que es el Mesías, y yo creo que, aunque no creas en él, sí que creo que es un ejemplo a seguir, porque su mensaje de amor y de libertad pues sigue vigente hoy día, 2000 años después, más de 2000 años. Y yo creo que toda la cultura occidental depende de él, de su manera de pensar, y creo que es algo que evidentemente cambió la historia, cambió el mundo, y que está ahí y va a seguir por muchos años. Uh-huh. Antonio Cervantes. Bueno, yo he intervenido poco porque ante las palabras he aprendido mucho de lo que ha dicho Bernardo y los demás contertulios. Es un tema que evidentemente no es mi especialidad. Entonces, simplemente digo que si la puedes creer o no puedes creer la figura de Jesucristo, del Mesías, pero yo soy de la opinión de que si no hubiera existido lo hubiéramos tenido que inventar las personas por fuerza, además por pura fuerza de la naturaleza, para que este mundo continúe y sigamos evolucionando. Entonces, si me permites, que mi hermano no ha podido venir, hago pública unas palabras suyas en las que acerca de Jesucristo dice que, con motivo del celebramiento de la Navidad, que es el nacimiento de un niño que nació de María, la Virgen, y que es el Mesías e Hijo de Dios, que no solo es un deseo ni el astro sol, sino una persona viva que anunció con sus palabras y obras el inmenso amor de Dios a una humanidad sumida entonces, como ahora mismo ocurre, en el mal, en el egoísmo, en la envidia, en la avaricia, en la injusticia, en el desprecio de unos a otros, en el amor entrañable, que le llevó a proclamar con su muerte en la cruz el triunfo del amor, el perdón, la misericordia, el servicio a los demás y la resistencia frente al mal y frente al pecado. Esas palabras las podemos... Y entonces, claro, evidentemente, en la sociedad, en los tiempos de crisis que tenemos hoy, pues a alguna gente no le interesa o no le interesará, y por eso lo que se decía antes, de que estamos en una constante batalla de la lucha por la justicia y la solidaridad, y más ahora en esta época que está viviendo todo nuestro mundo occidental. Muchas gracias, Antonio, unas palabras muy bonitas. Y vamos a cerrar el debate con quien lo abríamos, con Bernardo. Adelante, Bernardo. Pues Jesús no es un mito, y esto es lo bueno que tiene Jesús, que no es un mito. No es un mito que nos tengamos que creer o no creer, o que tengamos que discutir. Es un ser humano concreto, que nació en un momento concreto de la historia y que recapituló toda una historia, la historia del pueblo judío, que es una historia de sufrimiento, una historia de persecución, una historia de muerte, pero también una historia de amor, una historia de salvación. Y en él, toda esa historia viene a configurarse como un punto, como una bandera levantada ante el mundo, y a partir de él podemos vivir precisamente esa salvación, porque Jesús es la salvación que Dios ha querido para la humanidad. Por eso es Dios hombre, hombre Dios. Por ser Dios es hombre y por ser hombre es Dios. Y esto sí que es de creer. Y quien cree eso, para él Jesús es el Mesías y el Salvador. Pues amigos oyentes, este ha sido el debate que esta noche hemos querido tener para todos ustedes, porque precisamente empezamos a celebrar eso, que hace 2017, no sabemos, pero vamos, más o menos, ¿no? Pues esa época nació una persona que se convirtió en Dios, o un Dios que se convirtió en persona, pero de alguna manera se centró algo que el universo estaba fraguando hace mucho tiempo, que es un avatar que tenía que venir pues para dar un mensaje, y ese mensaje cada uno lo interpreta como quiera, como su corazón le permita entender o le permita sentir. Y eso es lo que esta noche creo que merecía la pena decir, y así lo han hecho nuestros contertulios. Vamos a dejarlo aquí y vamos a entrar en eso que decíamos, esa felicitación navideña que queremos darle a todos ustedes. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. Ya esta música sí que suena y pega, porque estamos ya en sábado 24 de diciembre, ya es Nochebuena, ya estamos perfectamente metidos en la Navidad. Nunca habíamos tenido un programa justamente ya en el día de Nochebuena, y la verdad es que nos hace mucha ilusión. Por eso esta noche queremos acabar el programa de una manera muy especial, lógicamente. Queremos que nuestros invitados, y también el programa, lógicamente, les deseen a todos ustedes la más maravillosa de las Navidades, a pesar de esta crisis que tenemos, a pesar de todos los problemas que estamos padeciendo. Así que vamos a ir, igual que hemos hecho anteriormente, con ese turno de conclusiones finales, pues haciendo un turno de deseos navideños, de Christmas radiofónicos, para todos ustedes. Si quieres, vamos a empezar, pues, lógicamente, con los amigos que están más lejos, y ya los vamos a ir despidiendo. Rafael, tu turno. Pues simplemente, aparte de la brutalidad del consumismo que nos quieren imponer hacia la Navidad, todavía recuerdo algo del espíritu de la Navidad de nuestra infancia, donde se vivía verdaderamente algo muy especial que no quisiera olvidar, como la Noche de Reyes y todo eso. Y decirle a todos nuestros oyentes que de corazón, felicidades, y que ojalá todos los días fueran Navidad. Pues mucha felicidad también para ti, Rafael Casares, una persona que siempre está ahí cuando la llamamos, que siempre está dispuesta a dar lo mejor de sí mismo a quien quiere escucharlo, y eso sí que es compartir, y eso sí que es Navidad todo el año. Rafa, un abrazo muy fuerte y muy feliz Navidad. Un abrazo a todos. Vamos ahora con Jaime Rubio. Jaime, desde las Islas Canarias. Pues mira, yo quiero desearle también a todo el mundo pues una fiesta, digamos, de solsticio de invierno o de Navidad, como quieran llamarlo, en las cuales efectivamente el consumismo deberíamos dejarlo arrimado a un lado, porque es exagerado lo que hay de consumismo, y centrarnos más en una fiesta familiar, de amor, el mensaje del amor, del afecto y de la convivencia entre las personas que queremos. Fíjate, Jaime, como incluso en personas agnósticas o personas que no tienen por qué creer religiosamente en la figura del Mesías, inspira esos buenos sentimientos. Yo creo que eso es la grandeza que tiene esta figura, este arquetipo. Sí, sí, sí. Y eso, desde luego, hay que tenerlo en cuenta y cultivarlo, porque siempre es positivo y siempre es bueno. Jaime, un abrazo muy fuerte y muy feliz Navidad. Venga, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, ya los que estamos aquí en el estudio, vamos a seguir el mismo orden, si te parece, Salvador. Bueno, pues yo en estas fechas tan entrañables, pues deseo sobre todo trabajo para los parados, deseo esperanza para los que están desesperados y también, por supuesto, paz y pan para todos. Pues también para ti, feliz Navidad, Salvador. Como siempre, también ahí al pie del cañón y colaborando con este programa, que es tu programa también. Juanjo Benzo. Bueno, y antes de empezar el programa le recordaba a Bernardo, le comentaba que hoy día la Navidad pues parece que se está volviendo muy... No sé, se esconde la figura del niño Jesús, se esconde la figura del nacimiento, se ponen árboles de Navidad por todos lados, que son muy bonitos, pero como si se quisiera ocultar el verdadero origen de la Navidad, que no es otro que la celebración del nacimiento de Jesucristo hace 2000 años, y con él pues el mensaje de amor que trajo todo el mundo, y que realmente es eso, la fiesta del amor. Sí que puede ser que hubiera una fiesta pagana antes, pero bueno, yo creo que la idea es esa, que todos durante estos días pues pensemos en lo que tenemos, en las personas que tenemos al lado, en las que no tenemos porque o se han ido ya o porque están lejos, y sobre todo este año de verdad que nos acordemos de todas las personas que van a tener o tienen necesidades por culpa de esta dichosa crisis o por otros motivos personales, que sepan que estamos ahí al lado de ellos y que les vamos a ayudar y que no nos olvidamos. Pues Juanjo, feliz Navidad también, que seguiremos hablando de muchas cosas en el próximo año. Bueno, Antonio Cervantes, tu momento navideño. Pues yo pido trabajo, sobre todo para los que están en paro, y para los demás, pues trabajar por la justicia, por la solidaridad y por hacer un mundo en nuestra pequeña parcela que nos corresponde, pues un poquito mejor cada día. Y desearle pues feliz Navidad a todo el mundo. Pues para ti también, Antonio, feliz Navidad, que te la mereces, y para todos los que, como tú, pues tienen esa sensación de que si no hacen algo por los demás, el mundo no merece la pena. Creo que eso es lo más importante. Bueno, Bernardo, te toca a ti cerrar de invitados lo que es la felicitación navideña de este año, el último peldaño. Pues la Navidad es el nacimiento, y el nacimiento es el nacimiento de la esperanza. Cuando nace Jesús, nace la esperanza. Lo que le dijo Simeón: ya me puedo morir porque he visto la salvación de Israel. Pues cuando ha nacido un niño, y fijaos que es el hecho de nacer un niño, cada vez que nace un niño nace el Hijo de Dios en el fondo, cada vez que nace un niño, y vivir la vida con esa expectativa de la renovación constante, eso nos hace creer o nos hace ver la esperanza de un mundo distinto, un mundo mejor, un mundo pleno de justicia, de amor, la utopía, que es lo que venía a traer el Mesías, la utopía de un mundo perfecto, de felicidad absoluta. Eso es lo que deseo para todo el mundo hoy. Nosotros también para ti, Bernardo Pérez Andreo, que tengas una muy feliz Navidad, muchas que sigas gracias. Con esos éxitos tanto de tus libros como de tus trabajos y demás, y que sigas viendo de vez en cuando podría contárnoslo, que aprendemos muchísimo contigo. Amigos oyentes, yo simplemente me uno a todas estas a todos estos deseos, a todas estas felicitaciones, y tener un recuerdo pues muy muy entrañable pues para gente que bueno, que le ha gustado estar aquí, que ya no puede estar, y que estos momentos de estas fechas en las cuales pues vienen a nuestro recuerdo tantas cosas, como decía Rafael Casares, de la infancia, pues también esas personas que nos han dejado, y bueno, pues es algo que está ahí, como Jesús Masa, que hace poco pues se nos iba y de alguna manera pues sabemos que está en otro plano, que va a seguir estando con nosotros, pero que no podemos verlo directamente, y eso es algo que siempre pues encoge un poco el corazón, a pesar de que todos pensemos que algún día volveremos a encontrarnos con esas personas. Yo simplemente quiero decirles que es totalmente sincero lo que nuestros invitados han dicho, lo que yo les digo ahora, que este programa se hace precisamente para eso, para compartir con todos ustedes, compartir nuestros conocimientos, compartir lo que descubrimos, compartir los misterios y también ese especial sentimiento que el misterio da, esa llama que se enciende cuando uno intenta saber pues qué pasa con la Semana Santa, o qué ocurre con una pirámide, o por qué se ha visto una luz en el cielo, o por qué es posible que aparezca una voz de una cinta que nadie ha dicho. Todo eso en realidad es algo positivo, algo que nos hace estimular la capacidad que tiene el ser humano de descubrir lo que está oculto, de descubrir lo que es verdaderamente la esencia de las cosas. Decía Einstein que el misterio es el origen de todo, el origen de todo conocimiento. Si no existiese esa curiosidad del ser humano por saber lo que hay debajo de las cosas, jamás hubiésemos llegado a donde estamos llegando y lo que vamos a llegar. Precisamente por eso, amigos oyentes, amamos tanto el misterio, porque creemos que es lo que Dios ha puesto en la mente del hombre para estimular su creatividad. Así que, en nombre de todos los que nos gusta el misterio y todos los que amamos estos temas, muy feliz Navidad. Amigos oyentes, hasta la semana próxima, porque aquí se acaba el programa, pero empieza esa Nochebuena, empieza ese momento de participación con la familia, con los amigos, que nunca debía haberse acabado, pero si por lo menos una vez al año lo hacemos, pues bueno, habrá una ocasión al año en nuestra vida para tener esa paz y ese amor. Saludos de Luis Pérez, que ha estado en el control haciendo que todo esto llegue hasta ustedes en perfecto estado de sonido, y bueno, Joaquín Avenza, que le desea que pasen una feliz Nochebuena, una feliz Navidad, y nos encontraremos aquí dentro de 7 días en un programa también especial de debate sobre los misterios más interesantes que se han dado en el año 2011. Le hemos llamado el informe 2011, la memoria del misterio. Lo vamos a disfrutar con todos ustedes. Hasta dentro de 7 días.